diste las gracias y no te vi más. Hasta que un día, en tu cumpleaños, que un amigo me invitó, te llevé rosas y sonreíste. Quise decirte mil cosas, pero tanto ruido no te pude hablar. Un jardín de rosas voy a regalarte para que te caigan bien, y yo te quiero y quiero cuidarte. Un jardín de rosas, todas sin espinas, para que ninguna por ningún motivo te hagan una herida. Muchachita, muchachita, rosas rojas para ganar tu corazón. Rosas rojas para ganar tu corazón. Muchachita.